Estas fiestas disfruta de calidad con pescados de la mejor selección y los buenos mariscos de Pescadería La Elena. En tus fiestas y en tu mesa, Pescadería La Elena. Para comer un buen pescado, para cenar una buena mariscada. Estas fiestas no te quedes con las ganas. Pescadería La Elena te ofrece lo mejor. Estamos en Arnedo, calle General Ruiz 14. Teléfono 941-380-665. Pescadería La Elena les desea felices fiestas Arnedo.